A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Con mucho gusto, como siempre, estamos recibiendo a nuestro compañero, amigo, profesor James Petras. ¿Cómo estás? Estamos bien, sigamos adelante. Muy bien, muy bien. Petras, con muchos temas para conversar contigo, empezando por Estados Unidos mismo, si te parece, donde hemos escuchado que está afectando mucho el tema de las inundaciones. Han tenido inundaciones y no es solo el clima al que hay que echarle la culpa. Sí, el problema es que los gobernantes no toman medidas para evitar el daño ni preparar al pueblo para los acontecimientos. Tenemos casos como Luisiana, donde mucha gente muere, pierden sus casas, pierden las cosas que necesitan para sobrevivir. Y después de los actos, no toman medidas suficientes para que los que sobreviven podrían encontrar una manera de continuar la vida. Es una tragedia y es un crimen. Tragedia por el pueblo y crimen por los gobernantes. Tenemos el caso de Nueva York y New Jersey y otras ciudades en el noreste donde subieron, encontraron las mismas cosas con muchos sobrevivientes, pero otros que mueren, y otra vez el metro y las comunicaciones y los transportes están sufriendo y la gente faltan capacidad de hacer sus cosas. Es una cosa casi ridículo cuando los gobernantes dicen que los sobrevivientes deben encontrar sus propias soluciones. No hay manera de escapar la responsabilidad de los gobernantes en todos los casos que hemos visto. Siempre repiten cada año, cada vez que hay una catástrofe, que los gobernantes casi culpan al pueblo por no tomar las medidas propias para sobrevivir, pero no tratan a encontrar las maneras que los gobernantes actúan. Por ejemplo, en Nueva York no hay precauciones para las inundaciones. En New Jersey casi evitaron cualquier medida que podría sobrevivir los afectados por las crisis. Claro. No hay infraestructura, además, suficiente. Leíamos que, sobre todo, gente de bajos recursos que vive en zonas muy bajas. Sí, es cierto. Es que las maneras que uno puede actuar significa masivas intervenciones gubernamentales, porque cada vez que hay un lluvia fuertes o hay un problema con la temperatura, los afectados no tienen apoyo del gobierno. Solo cuando ocurren las cosas, el gobierno trata de hacer algo, pero evitándolos no hay iniciativas y planes y planificación estatal para evitar los desastres. Con respecto a lo que va sucediendo con las medidas gubernamentales frente al COVID-19, al coronavirus, por lo que leíamos, se terminan ya algunas ayudas que daba el gobierno. Sí, tenemos el coronavirus que simplemente multiplicando. Tenemos noticias, por ejemplo, cada día de jugadores de deportes que no tienen alguna protección. Cada vez que se declara un caso, el jugador está retirado del juego, pero evitando las responsabilidades, evitar que los jugadores están afectados por los coronavirus, hay pocas cosas. Por lo menos tenemos con algunas vacunas indicaciones que podrían bajar las cifras, pero hay lugares donde, por ejemplo, en los espectadores, en los equipos, marchan sin máscaras, sin protecciones, y hay miles de personas que están mirando sin máscaras, sin protección. Es una cosa de negocio. Sí, de negocio. Evitar la responsabilidad para evitar los casos que hemos visto cada día, cada semana. Hay noticia que algún jugador de importancia está infectado. Claro, claro. Bueno, pasando a otros temas, Afganistán, por supuesto, ver qué está sucediendo allí. Por lo último que se informa, los talibanes habrían tomado totalmente el valle de Panjshir, que dicen que era la zona donde se habían atrincherado las últimas fuerzas de resistencia de Afganistán. ¿Qué tipo de zona es? ¿Quiénes están allí? Bueno, era un grupo disidente, un grupo de otras versiones de Talibán. Son grupos étnicos y tienen sus propias formas de vivir. Y ahora están derrotados porque no tienen apoyo nacional. Era un valle donde vivían esta resistencia y ahora está eliminado. Tal vez van a subir la montaña y tratar de continuar el conflicto. El problema es que no tenemos una visión clara de lo que es el Talibán. Sí. Yo tengo la idea, por ejemplo, que Turquía abrió relaciones y uno de los emiritos también, y quieren tener relaciones económicas y sociales a pesar que hay discrepancias políticas con el Talibán. Yo creo que los talibanes políticamente y religiosamente tienen su propia agenda, pero hay indicaciones que buscan comercio, que buscan inversiones, que buscan capitales para desarrollar la economía, porque los talibanes faltan la experiencia, la capacidad a desarrollar el país. Yo creo que en poco tiempo vamos a ver capitalistas de todo índole invirtiendo en la minerales, sí, de Afganistán. Ah. Es un lugar donde económicamente yo creo va diversificar la economía con mucho capital extranjera, muchos que buscan capturar los mercados. China, por ejemplo, tiene exploraciones, pero quiere mantener una cosa. Talibán, económicamente sí, pero políticamente y socialmente los chinos no quieren ver que los talibanes extienden su influencia entre los grupos en China que tienen afición para los talibanes. Y mientras tanto, la población dentro del país y los refugiados son los que están sintiendo esto directamente. Sí, los refugiados en Estados Unidos están tratando a ubicarlos en casas, en mercados, en lugares donde podrían funcionar. pero en relación con lo que es el país, no hay mucho apoyo para los refugiados. Algunos se ubican en algunas ciudades, en algunos lugares, pero tenemos propiamente problemas aquí con gente americana que viven en carpas, viven en la calle. Miles de personas que no encuentran forma de sobrevivir. So, entre los refugiados de Afganistán y los americanos que faltan recursos para sobrevivir, tenemos dos problemas simultáneos. Claro, claro. Bueno, pasamos al tema del golpe de Estado en Guinea. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué surge este golpe de Estado? ¿Es sorpresivo? Sí, es un golpe reaccionario, represivo, militarista, pero el gobierno anterior también era represor, roba el tesoro, vivía de las asociaciones con los gran multinacionales. Entonces uno no tiene mucho que elegir entre los militares golpistas y los gobernantes anteriores. Es cierto, es muy cierto. No sé qué es lo que va a suceder ahora, qué se puede esperar que suceda después de este golpe de Estado. No creo muchas cosas. Para decir la verdad, hay que ver un cambio en todo el panorama. Pero seguimos con este turno de golpes, elecciones corruptos, gobiernos represivos, otro golpe, y va en un giro, cambiando un dictador por otro. Sí, claro, claro. Lamentablemente. Bueno, por nuestra parte, lo último que te queríamos preguntar era sobre Brasil, que mañana está celebrando un aniversario de su independencia, pero hay muchas versiones de posible golpe de Estado, hay convocatorias del presidente Bolsonaro a las calles para que lo apoyen. Hay mucho temor por lo que pueda pasar mañana, especialmente en San Pablo y en Brasilia. Sí, es muy confuso. Yo esperaba un cambio de gobierno con Bolsonaro porque han fracasado en todas las promesas y gestiones, incluso coronavirus, donde muchos mueren por la falta de iniciativas y programas de vacunas. Pero hasta ahora los partidos de izquierda y derecha no han tenido la capacidad de tumbar Bolsonaro. Es una situación dramática donde un gobierno fracasado y la oposición como Lula da Silva están esperando las elecciones. Ojalá que ganen, pero tenemos que ver que el Partido de Trabajadores han caído mucho en la corrupción interna y las luchas internas para ver quién podría ganar la torta. Es verdad, eso es verdad. Hasta aquí venían nuestras preguntas, que por supuesto quedamos con mucha expectativa por lo que pueda venir hacia el 11 de septiembre, ¿no? Cuando se cumplen los 20 años del atentado en las Torres, que me imagino que allí en Estados Unidos se debe estar hablando mucho de este aniversario. Sí, están ahora abriendo los archivos, me dicen. Sí. Van a ver quién estaba implicado, quién tenía apoyo por los que tumbaron los aviones y las torres. Han sufrido poco atención, pero sabemos que los Saudi Arabia tenía un mano con los actuares, pero también hay mucha sospecha que los gobernantes en Nueva York jugaran un papel de permiso para el evento. Hay mucha confusión, pero los investigadores siguen siendo discrepancia para ver quién tenía el mano en la masa. Mucha gente dice que los gobernantes en Nueva York permitieran que los actores en el terror tenían la buena vista. Claro, claro. Bueno, Petras, los temas que vos quieras agregar, por supuesto. Una cosa importante es el conflicto sobre el aborto. Aquí en Cierto. Texas han terminado las leyes que protegen las mujeres que quieren usar el aborto. Pero el Corte Supremo apoya los antiabortos y es una cosa que podría provocar muchos conflictos porque el público mayoritario está por el aborto y las mujeres en gran mayoría también. Entonces podríamos ver un conflicto aquí de gran importancia tanto en la noticia pero como en las elecciones próximas que hemos visto está sobre la agenda. Otra cosa importante es el precio de casas. Ahora han subido, hay mucha especulación en inmobiliaria y un gran enriquecimiento en Estados Unidos. Tenemos cifras últimas que los multimillonarios están ganando muchas fortunas a pesar de crisis aquí y allá en la economía norteamericana. Los super ricos han crecido, mantengan su fortuna, usan los impuestos manipulándolos y hemos visto la gran concentración de riqueza como nunca hemos visto anteriormente. Bien. Bueno, Petras, dejamos por acá entonces. Sí. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para vosotros. Y que te cuides mucho. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.